Radio Casu presenta el siguiente programa. Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a Minga. Muchas gracias de antemano por acompañarnos en este su espacio que surge del encuentro de dos personas apasionadas por el arte sonoro a más de 7.000 kilómetros de distancia para compartir sus vivencias, intereses, inquietudes y sobre todo crear en colectivo. Nuestro agradecimiento infinito a Radio Casu por seguir abrazando este proyecto y por poder transmitir a través de su señal. Mi nombre es Ana Mora, desde México. Saludos, Jenny. ¿Cómo estás? Hola, Ana. Muy bien, muy bien. Con frito, como siempre por acá, ¿cierto? Pero bien, bien contenta del invitado también que tenemos hoy, que su nombre es Caloan, de Brasil. Es un artista transdisciplinar, multidisciplinar. Y bueno, bienvenido, Caloan. Un placer tenerte aquí. Hola, muchas gracias por haberme invitado. Sí, estoy muy feliz de estar aquí y poder compartir un poco de mi música. Justamente escuchábamos al inicio del programa uno de los tracks de Caloan que se llama Prakatuim. ¿Quieres contarnos un poco de qué estábamos escuchando anteriormente? Sí, claro. Sí, Prakatuim, como es una track de mi nuevo álbum que se llama Prakatuim. Prakatuim es como una onomatopeya que como mímica los ritmos sonoros, ¿no? En esta Prakatuim utilizo básicamente samples de instrumentos utilizados en la cultura brasileña, así como el atabaque, pandero, el triángulo, berimbau y muchos otros, ¿no? Y la idea era de hacer como experimentaciones polirrítmicas con estos instrumentos que tienen también un peso político, porque son comúnmente utilizados en el samba, en la capoeira y también en las religiones afro-brasileñas, como el candomblé y la umbanda. Y estas expresiones culturales como sufrieron mucha persecución, fueron banidas en el pasado en Brasil, Y todavía hoy día, infelizmente, en algunos casos continúan a ser perseguidos por cuenta de un racismo estructural que fue herdado, ¿no? Del colonialismo europeo, que continúa ahí, perpetuado por el imperialismo nortista. La idea era como de experimentar con estos instrumentos, otras posibilidades de músicas, afirmando así también estas expresiones culturales que vienen siendo perseguidas. Qué importante este trabajo que comentas, donde retomas justo y recuperas estos ritmos desde una cuestión también social y activista. La vez pasada tuvimos a una artista y platicábamos justo de la importancia de que nuestro arte o de nuestras prácticas también tengan ese otro impacto político, y creo que tu música, aparte de ser pues tan rítmica y tan interesante, también tiene esta parte activista, y te felicitamos por eso. Sí, porque además con los instrumentos que acabas de mencionar, me gusta cómo generas también las texturas. Ya nos vas a contar también por qué utilizas estos recursos y estos instrumentos y los mezclas con otro tipo de procesos en el sonido. Pues me gusta la tímbrica y las texturas como tan agudas, y como tu identidad sonora es muy particular, y me gusta lo que traes, me parece muy valioso, y te agradecemos tal cual, como dice Ana, por traerlo acá al programa de toda la parte histórica y política que tiene también en la serie, el uso de cuando tomamos la decisión de usar ciertos instrumentos, también la postura que tenemos ahí. Así que gracias, Caloán, por traerlo hoy al programa, justamente en este proceso, en este contexto global en el que estamos. Y justo hablando de eso, me gustaría también como marcar o que nos cuentes un poco en dónde te encuentras en este momento, en qué lugar geográfico del mundo estás. Sí, vale. Ahorita estoy en Berlín, en Alemania, pero hace 4 años que emigré aquí para Alemania debido a situaciones políticas y económicas muy difíciles en Brasil. Trabajo mucho para ir a Brasil al menos una vez al año, porque me encanta y me gustaría vivir ahí, pero infelizmente las condiciones políticas y económicas no me posibilitan, aunque yo pensé que sea muy importante que yo regrese, por pensar que mi trabajo sería mucho más impactante ahí, ¿no? Porque dialoga con cosas más íntimas de quien vive ahí. Y el momento acá en Alemania también es un momento difícil políticamente, con mucha represión, principalmente a personas que tienen un pensamiento crítico en relación el soporte a Palestina. Así que es un momento muy difícil acá, y no veo eso en otros países, por lo menos por parte de los artistas, ¿no? En los artistas donde estuve ahora en Brasil, en Italia, en varios países, como la clase artística, los músicos y todo esto, como hay un pensamiento muy crítico y de mucho soporte, como denunciando el genocidio, denunciando también el colonialismo, el apartheid. Pero acá en Alemania, por cuenta de su pasado, es un asunto tabú que no se puede mucho, que es muy complicado de hablar sobre esto. Y ha pasado mucho con muchos artistas de ser censurados por decir que son pro-Palestina, también con bienales de fotografía que fueron cerradas por esto, y un montón de eventos culturales Así que es un poco muy triste lo que está pasando acá, con mucha censura, viendo mucho del silencio de los artistas europeos, principalmente alemanes. Sí, sabíamos, pues habíamos escuchado algo y bueno, tuvimos la posibilidad de conocernos en Brasil y me habías contado algo también. Retomo lo que traes de lo político y de, sí, de nuestra posición también como artistas al decir, al apoyar y al sensibilizarnos, no sé, al tener empatía con todo esto que está sucediendo y bueno, ni sin ir muy lejos también acá con la censura, la represión y los presos políticos ya que están, que quería como retomar esto de como tu experiencia migrante, en qué estado de Brasil naciste y cómo influyó el nacer allí y cómo fue ese inicio musical o esa semilla sonora, si se podría decir, en tus pagos, si nos quieres contar cómo fue que, cómo es que llega el interés o la conexión con el sonido, con la música, con el ruido también, que ya desde ya es como un concepto político. Vale, sí, yo nací en São Carlos, como São Carlos, en el estado de São Paulo, al interior, pero la verdad es que nunca viví mucho ahí. Cuando pequeño ya fui a São Paulo, vivir entre São Paulo y el interior de São Paulo, que se llama Arujá, donde viven mis abuelos. Así quedaba siempre entre ese interior de São Paulo y São Paulo. Y creo que la primera experiencia musical, así, empecé con el punk, creo. Creo que mi primer instrumento, sí, fue la batería. Empecé tocando en una banda de ska, después de crust and grindcore, empecé con esta cosa más energética, ruidosa y ya conectada mucho con una conciencia política y de protesto. Creo que ahí empezó una aventura muy longa, que fui cambiando, ¿no? Fui conociendo más cosas. Me acuerdo también que empecé tocando un poco de noise con algunos pedales de guitarra, como feedback noise, pero después de un poco paré, estudié artes visuales. Durante la universidad conocí otras personas e inicié un grupo que se llama Quero Ácido Suavaca, que era una cosa entre performance y música, era una cosa ritualística. No teníamos mucha plata, así que tocábamos lo que teníamos. Eran muchos instrumentos como de juguetes, percusión. Esto fue muy lindo porque era una cosa en grupo, ¿no? Era como un montón de gente como experimentando juntos, también con baile, también con indumentarias. Era no solo música, pero sí, una performance que envolvía muchas otras cualidades como estéticas, artísticas. Creo que de este grupo que me inspiró para volver como más adentro de la música, hacer más investigaciones, ¿no? Desde ahí empecé a ser mucho más activa en la música y en las artes visuales o la performance. Y ahora que dices que claro, que vienes de las artes visuales, ahí te pregunto, la etapa, estoy viendo justo en este momento Hakuna, que lo lanzaste con Kimusu Records, estoy viendo la tapa, justo como lo que decía al inicio, como de esa textura sonora que me gusta, algo que me atrae mucho de esa mezcla como de, ay, va a sonar muy técnico, pero como de frecuencias, como de lo agudo con los medios, pero de como que lo filtras, lo haces muy tuyo y como que yo veo la visual y digo, sí, re, me puedo imaginar cómo suena con la visual que veo de esta colaboración que estoy viendo que fue incluso masterizado por Numa Gama, a quien enviamos también un saludo. Si quieres comentarnos de la gráfica, o cómo fue esta colaboración con Kimusu Records? Sí, es verdad. Kimuso, sí, Kimuso una label de São Paulo, de música instrumental, que sí es muy querida a mí. João Filho, uno de los creadores de Kimuso junto con otras personas. E incluso João Filho ha tocado con nosotros en Quero a Sua Vaca muchas veces. Así que creo que Kimuso hizo parte de un momento muy importante que fue este mismo momento de este grupo performático Quero a Sua Vaca, como son contemporáneos. Así que creamos esto mucho juntos. Fue de mucha inspiración, así las personas que estaban por ahí, las personas de Kimuso. Pero en relación a la arte, en especial esta arte de Jacunán, como a mí ya me encantaba hacer como arte, design, si ya tenía una pesquisa visual también, sí, empecé a hacer mis propias artes. Este de Jacunán, como tiene una foto de un sitio en Bahía, de la Chapada Diamantina, la foto al fondo es una foto Ajá, sí. que este álbum hizo ahí en Chapada Diamantina, vivía ahí en este momento, y hice Uh-huh. muchos recordings, también los instrumentos, son todos instrumentos que hizo recordings ahí en el sitio. Hay muchos recordings también de pájaros, sí, de cosas que estaba ahí en el torno, que es un lugar de naturaleza muy linda, muy fuerte, con montañas como mesetas, ¿no? Son montañas como en el topo es como plano. Hay muchas cascadas, como hermosísimo. Yakú es el nombre de un pájaro, este pájaro que también está en la imagen, que es un pájaro muy Sí. común, es como una gallina salvaje más o menos. Estaba ahí siempre como cantando, siempre cantando. Tiene un canto muy, sí, que me encanta. Estaba siempre acompañando mi proceso de creación de este álbum, así que dediqué también a esta ave. Ay, que a mí me encanta porque también suelo hacer grabaciones y que sí, yo pensé que no, pero sí, todos los pájaros cantan diferente en diferentes lugares del mundo. Lo comprobé también en todos los recordings. Pero ve, Caloán, tú hablabas de... Ay, mentira, Hannah, si quieres preguntar algo, yo porque me emociono. Está súper. Yo esto estaba escuchando y lo único que quería comentar es que con esta descripción ya queremos estar en Brasil. Entonces, estoy segura que las quienes están escuchando ya se vieron allá escuchando estos pájaros hermosos y que justo la música también de Caloán nos va a llevar, ¿no? De alguna manera ahí. Y bueno, yo no sé qué opines, Jenny, pero creo que estaría bueno escuchar Ir a un escuchar, segundo sí, track bueno. y ya regresamos a platicar un poquito más con Calaván sobre esta experiencia con los performances también, la tecnología y bueno, mucho que seguir platicando. Pero, ¿qué te parece si escuchamos ahora Pracabó? Sí. Perfecto. Y bueno, regresamos y nos platicas de qué va. Bueno, ya estamos de regreso aquí, muy, muy inspiradas por la música de Caloán. Y cuéntanos un poquito de Pracabó, cómo surge, qué búsquedas tenías. Sí, vale. Pracabó también es de este nuevo álbum Pracatún. Tiene ahí también otros instrumentos como que no había mencionado antes, también como cuica, como el berimbau. Berimbau mucho famoso en la capoeira, ¿no? Sí, sigue con polirritmia, con atabaques, berimbau, cuica, pandero. Pracabó también hace parte de esta experimentación con ritmos, de polirritmos, con estos instrumentos, como que tienen sí una influencia de los ritmos de las religiones afrobrasileras, pero como solo como no a una referencia directa a estos ritmos, ¿no? Es como una sobreposición de camadas rítmicas, no sé, una gran experimentación de nuevas posibilidades rítmicas. Es más esto. Y ahí, justo volviendo a lo de a las performances que mencionabas y al vestuario y todo, este Pracabó y Pracatwin, cuando lo haces en vivo, en tus lives, ¿cómo lo performeas? ¿Cómo es este vestuario del que nos hablabas? ¿Cómo es tu setup cuando interpretas estas polirritmias? Sí, mi setup actual, como ahora como estoy tocando más solo, como Kero Asoba, que era un grupo performático y tenía siempre más gente, era lo mínimo 3 con invitades, así que era muy distinto, fue muy raro también como acabar con este proyecto. Pasó porque también yo estaba veniendo a vivir acá, así que no tenía más contacto con las personas, ¿no? Así que no era más posible. Fue muy raro porque este Kero Asoba duró como más de 6, 7 años. Fue raro como de ahí hacer músicas solo, ¿no? Estaba acostumbrado a hacer música en grupo y hacer solo. Era una cosa muy rara y me quedé muy cuestionando cómo hacerlo, ¿no? Así que fui instrumentando de diversas maneras, pero el setup actual es como con un sampler, una octatrack, un sampler y un synth también. Este sampler controla vía MIDI el synth. Así que en este live específico del Pracabó, del álbum Pracatún, es como estoy más sentado, sí, y manejo ahí estas maquinetas. Tengo otros trabajos que son un poco más distintos, con sensores de movimiento, por ejemplo, otros instrumentos. Pero específicamente para Cartoon, son 2 máquinas y controlo ellas ahí, como sentadito. Porque sí, yo tuve la fortuna de verte en vivo y sí recuerdo que tu sede era con sensores de movimiento en tu cuerpo, con un vestuario que se difuminaba casi con el fondo en negro, pero tenías en tu torso y en tu cabeza unas telas como de unos colores. Era muy sensorial verte hacer música con el movimiento y el baile de tu cuerpo en el aire. Por eso también me quedaba como que ahora quiero ver Pracabó y Pracatwin en la versión que la estás haciendo, porque sí, pues para Ana también debe saber, para los que vinimos como de lo colectivo, de la comunidad, del grupo, armarse soli para tocar es todo un reto, así que nada, qué bien que también que te animaste, lastimosamente las circunstancias y todo, pero qué bueno que puedas como concentrar, lo hablo también quizás un poco desde lo migrante, ¿no? Como todas esas sensaciones y todo eso que uno siente el estar lejos y querer seguir comunicándose. Sí, y bueno, ahora que, Jenny te vio en vivo, yo te he visto en videos, y me interesaba saber por qué decides, como en estas búsquedas, en esta investigación, en estas pesquisas, por qué decides utilizar estos elementos tecnológicos, ¿no? Más como estos sensores que nos comentabas, ¿cuál era tu necesidad creativa en esos momentos? Porque lo vemos en estos videos que están en tu página, que ya después nos compartirás para que te puedan ver. Y me parece como justo, ¿no? Como que establece una relación corporal que no se ve todo el tiempo en esta parte musical. ¿Quieres platicarnos un poco más sobre eso? Sí, sí. Es que, sí, tengo un otro proyecto que pesquiso mucho sobre como sensores de movimiento, pero una cosa un poco gambiarra, que es un concepto, no sé, muy brasileño, como como hackear como tecnologías viejas. Así que utilizo sensores del movimiento de controles de Wii, Wii como video game Wii. Sí, hackeo ellos como de una manera que puedo controlar cualquier instrumento MIDI con ellos. Cada control tiene como tres sensores, así que tengo tres parámetros de movimiento para controlar con cada Wii. Creo que esto también de la influencia de mi antiguo grupo Queroa Sovaca, este grupo performático, que yo utilizaba mucho el cuerpo, y no sé, para mí faltaba algo, solo tocar las maquinetas sentadas era interesante, pero para mí faltaba algo del cuerpo también en escena ahí, y esto fue muy interesante porque así con estos sensores yo con los movimientos podía activar o desactivar sonidos y cambiar los parámetros de esos sonidos, ¿no? Y esta es mi pesquisa más actual, es que estoy disolviendo y cambiando a todo el rato. Me encanta mucho esta relación del movimiento con el sonido, que la verdad es como la gran influencia para mí de la música y también de las ceremonias, que yo crecí en la Umbanda, que es una religión afro-brasileña. Y no hay distinción, ¿no?, entre baile, entre canto, entre los instrumentos, es todo junto, ¿no? Es una cosa que está siempre junta. Para mí esto hacía mucho sentido también de cómo traer estas influencias para mi música y sí, mis performances. Así que sí, estoy en esta búsqueda ahí de experimentar con movimiento y sonido al mismo tiempo, que uno influencie a otro, cree otro, sí. Claro, sí. Uno no puede vivir sin el otro, ¿no? Creo que ha sido mucho el pensamiento occidental que ha ido separando como estas disciplinas, música, danza, a lo corporal, y bueno, al fin de cuentas es uno mismo, ¿no? Entonces, qué interesante que lo estés retomando y de esta forma experimental, ritual, híbrida, me encanta. Pero no sé, Jenny, ¿tú quieres sí, mandar al siguiente, algún comentario y luego mandar al siguiente track? No, vamos al siguiente track porque la próxima pregunta yo también ya quiero que se explaye más. Estoy viendo aquí tu página, que les invito a que vayan, que es caloam.tumblr.com, y ahí van a ir como hilando también de todas estas, de todo esto que estamos comentando, que es muy visual también justamente. Así que bueno, anímense a ir, pero sí, sigamos con el próximo track que se llama Pravega. Thank you. Bueno, escuchábamos Pravega de Caloán y ahora queremos saber más acerca de este track. Sí, el Pravega viene más como una extra track de este álbum. Tiene un pensamiento un poco diferente porque ya empieza a dialogar más con estructuras rítmicas contemporáneas de la música brasileña. Así que el Pravega va como brega, es un estilo de música muy importante como una de Brasil, que hay un montón de ramificaciones, ¿no? El brega, tiene un brega romántico, tecno brega, tiene un brega funk. El brega es una cosa, como es una cultura muy del interior de Brasil, principalmente del nordeste, pero es un poco difícil de describir, es una cosa un poco, es difícil de describir porque tiene muchísimas ramificaciones, pero en esta música como intento de crear un ritmo de un brega, pero sí, experimentando de otras maneras también. Pero es un ritmo más tradicional, como los otros ritmos son más polirítmicos, quizás cerebrales, de todo esto. Y esta última track es un poco más bailable y tiene una referencia muy directa a estos ritmos que vienen del brega. Sí, que además se hilan, porque el anterior también tomaba elementos de ritmos brasileños y todo Pracatum tiene este. Y que ahí sí me gustaría como preguntarte si tú sientes que sí, que la música experimental, la música electrónica experimental te da esta posibilidad de tomar elementos folclóricos o raíz de tu país para, como para expandirlos o deconstruirlos o transformarlos, o tú lo tomas como conceptualmente más, como... Claro, ¿cómo piensas tú la música experimental en cuanto a las tradiciones musicales del folclore, hablando específicamente? Creo que esto es muy personal, así como mi creo que para cada uno va a ser muy distinto, ¿no? Pero para mí, en este álbum específicamente, como tengo los instrumentos como base, pero los ritmos no tienen nada que ver. Los ritmos son una creación propia. Solo utilizo los mismos instrumentos, ¿no? Son completamente diferentes. Pero igual tengo en mi educación, mi creación, gran influencia de cómo crecí en la Umbanda, como dijo antes. Estoy ahí, ¿no? Estoy como siendo afectado a todo momento por la cultura. Pero en este álbum utilizo como una referencia más conceptual y poética para crear ritmos, sonidos completamente diferentes de, como por ejemplo del samba o de la capoeira, como había dicho, ¿no? Como no tiene nada que ver estructuralmente con estos ritmos. Pero esta última, la Praca Brega, es la única track que tiene una referencia directa a un ritmo, sí, a un ritmo brasileño, como es, como tiene una misma estructura rítmica. No sé, creo que esto va cambiando, ¿no? Al momento agarro como una referencia más conceptual, pero mi próximo álbum, por ejemplo, ya es más distinto. Ya quiero hacer como una pesquisa de verdad en los ritmos brasileños electrónicos contemporáneos, como así, es como una cosa ya más fijada en esto. Creo que depende de la pesquisa del momento, de qué uno quiere con su música. Uh-huh. Canciones nuevas que además vamos a tener la primicia acá en Minga, en este último capítulo de esta última temporada. Vamos a... Yo diría que fuéramos ahora, Ana, ¿cierto? ¿Tú qué piensas? Vamos a escuchar una primicia de tu nuevo álbum, Caluan. Sí, sería lindo. Sí, por favor. Sí, la próxima que vamos a escuchar se llama Jussara Chapada, que es de un nuevo álbum que va a ser mi primer vinil, que va a ser lanzado por una label, como una, no una solo, más de una label. Dos labels, una label de Italia, Pampsisha, otra label de Bruselas, No Local Research. Estoy muy feliz que ellos como están me ayudando a transformar esto en un vinil material, muy feliz. Esto, escuchamos ahora. We'll be right back. Bueno, wow, mucho apoyo. Qué bueno, Caloán, qué bueno. Qué bueno que cuentes con todo este apoyo. Aparte, por que sea un vinilo, ya lo queremos tener acá. Sí. Y bueno, escuchábamos este de tu nuevo álbum. ¿Quieres como ampliarnos cómo salen estas colaboraciones, estas alianzas? ¿Quieres hablarnos de tu nuevo disco y todas las alianzas que tienes? Sí, claro. Este nuevo disco, yo ya estaba como creando, también como hago una mezcla de performance y también de música más tocada con los instrumentos. Así que hay dos partes en este nuevo trabajo, ¿no? Con los sensores de movimiento y también como hay más solo con las máquinas. Y las personas que conocí de estos álbumes, conocí como tocando aquí en Berlín en una fiesta que se llama Codex, de unos chiques de Galicia, que ya habían como ya 100 fiestas experimentales en Galicia, cambiaron acá para Berlín, empezaron a hacer acá también, hacer aquí también. Ellos tienen un enfoque muy interesante en música experimental y como uniendo música experimental de diversas categorías, no sé, porque aquí en Berlín, no sé cómo es por ahí, pero es muy compartimentado la escena, como un lugar solo música experimental impro, otro solo noise, otro solo electrónico bailante experimental. Así que Codex era muy interesante que reunía un poco de cada uno de cada escena de la música experimental juntos. Y ahí conocí un montón de gente interesante que le gustara mucho mi música. Me ofrecieron así de hacer el lanzamiento de ese vinilo ahí. Así que tuve total libertad porque ya tenía la cosa casi lista. Dijeron, vale, a ellos les gustaría como de lanzar mi álbum. Y la cosa que trabajamos más juntos fue como con la arte, que la arte no lo hizo yo, ellos querían hacer por una cuestión estética del álbum, pero fueron muy, muy abiertos y muy atentos porque este álbum es un álbum muy específico de pesquisa de música de Brasil. A mí era muy importante también que la estética visual como dialogase con esto. Sí, y me quedé muy feliz que estaban muy abiertos, fueron muy, sí, atenciosos en escuchar y dialogar mucho para que pudiésemos lograr hacer esta arte. Pero ahora hablar del álbum, ¿no? El álbum se llama Pindorama X700, donde Pindorama es el nombre que era dado al Brasil en lengua nativa de Brasil, ¿no? Así que antes de llamar Brasil se llamaba Pindorama. Pindorama significa como tierra de las palmeras, así que este álbum es como mucho de una pesquisa sobre los nuevos ritmos electrónicos brasileños, ¿no? Tiene ese X700 en nombre, que es una referencia a un teclado, un keyboard, que es mucho utilizado en el interior de Brasil, así como en fiestas de casamiento o para tocar forró, un montón de otros ritmos contemporáneos. Y es muy interesante que este teclado quedó muy famoso en algunos países del mundo, uno de ellos Brasil. Así que ella viene ya con un montón de presets de ritmos contemporáneos, que me parece muy interesante. Ritmos que mismo brasileños todavía no conocen mucho, pero están ahí ya. Pero son ritmos que vienen muy del interior, de personas del campaña, vienen muchos de personas de campaña, del interior, principalmente del nordeste de Brasil. Wow, ya nos has dado toda una clase histórica que agradecemos mucho, ¿no? No sé Sí, si sí, Jenny, tú sí. tenías el dato, pero para mí es como... No, para mí es como, me está haciendo, me Sí, la encanta. cabeza está explotando ahora con tanto. No, definitivamente hay que organizar algo e ir a Brasil. Yo estoy... Y aparte de tener este vinilo, porque ¿dónde se va a poder Claro, conseguir? Cuéntanos de tus redes para que estemos pendientes, cuándo sale. Sí, creo que sale, creo que el pre-order va a salir en medios de agosto, en septiembre. La idea que ya esté haciendo como ya esté listo, estemos ya enviando para todo el mundo el vinilo. Creo que ahora ya está en la fábrica, ya están en la fábrica produciendo. Y sí, estoy muy, muy feliz que será muy pronto ahí. Te felicitamos una vez más. Gracias. Sabemos que eres multidisciplinaria y bueno, ahora con nuevo disco, has estado en colectivos, has colaborado con sellos, pero además, déjenme contarles que también tiene un programa de radio y nos encantaría, ya que estamos en Radio Caso, nuestra casa y de despedida, que nos cuentes y nos amplíes más cómo ha sido tu experiencia radial, cómo nace el germen también radial y cómo llegas a Radio Kashmir. Y cuéntanos específicamente también de tu programa Desintegration Course. Sí, sí. Sí, la radio tiene sido una cosa muy linda aquí, porque sí, la primera vez empecé hace un año, así que tengo un año haciendo programas mensuales en la Kashmir Radio. Antes no había hecho. Me encontré mucho en la radio. Es una gran alegría y también un hogar de encontrar con otros inmigrantes, otras personas que están en situaciones parecidas con la mía, cambiar ahí música, experiencias, ¿no? El programa se llama Desintegration Schools, que es como una crítica con humor del Integration Schools. Así que es un curso que todos los inmigrantes tienen que hacer acá. Cuando viene como inmigrante en Alemania, tiene que hacer un curso de integración, ¿no? Que es el Integration Course. Que nosotros, como cuando estamos estudiando, damos el nombre de Colonization Course. Porque esto es como, si no logra hacer este curso de integración, no te dan la visa y no puede quedar aquí. Tiene un plazo específico que debe cumplir. Tiene que pagar por el curso también. Así que tiene que pagar para sí, aprender alemán a un cierto nivel y también cultura alemana a un cierto nivel. Hay cosas que ni alemanes saben. Pero la idea con este programa era de invitar artistas latinoamericanos del sur global para compartir ahí músicas y experiencias más enfocadas en música experimental, ¿no? De Latinoamérica es global. Sí, ha sido una gran alegría ahí. Yenitza ha participado ya, fue lindo su show ahí también. Ay, sí, muchas gracias porque además sonaron muchísimas personas invitadas que pasaron por todos estos años acá en Minga, así que gracias por abrirnos esa escucha ahí también. Sí, sí, y creo que es muy importante porque haciendo también ese programa uno se da cuenta de lo que escucha, ¿no? O lo que tocas cuando es DJ, se dan cuenta quién está tocando, si está tocando artistas solo de Norteamérica o solo de Europa, o si está tocando también de quién hace la música, ¿no? Si son qué personas son estas. Y fue muy bueno tener esta conciencia y empezar a buscar más por más personas de aquí de Sudamérica que hacen música interesante. Sí, y el valor también que tiene como esto de mapear, como resaltar eso que dices, de que sí, es importante también saber quién está sonando en la escena para escuchar y para compartir, para mencionar a otros artistas justamente que hacemos DJ o que hacen muchas, como que hay muchas más sonoridades que con una pesquisa cortita se encuentran muchos, muchos, muchos, muchos artistas desde este lado, pues, del continente. Y no sé, Ana, si quieres decir algo. Ahí, porque tú también vienes haciendo No. un mapeo grande desde México. Sí, no, para mí esto que menciona Caloán y que justamente también nosotras hemos experimentado del el poder de la radio, ¿no? Como un puente que nos une justo más allá de las fronteras, me parece un trabajo muy, muy valioso y también muy afectivo, ¿no? También el conocernos, nombrarnos y que surjan después este tipo de colaboraciones, ¿no? El encuentro como el que tenemos ahora, de poder platicar, de poder conocer los procesos, los intereses. A mí, pues me causa mucha, mucha emoción siempre y qué bueno que hubiésemos tenido esta oportunidad, ¿no? En el último programa, entonces lo hace todavía más especial. Gracias, Caloán. Y pues ya estamos a punto de despedirnos, de terminar, pero no queremos irnos sin que nos platiques del último track para que lo dejemos sonando. Sí, Babasuno Brega es una música que inspirada en el ritmo Brega Funk. Es un ritmo que viene de Pernambuco, del Nordeste. También sí, que ahora está muy famoso en todo el Nordeste y todo el Brasil. Así que este álbum es como mucho un mapeamiento de nuevos ritmos que están haciendo, de nuevos ritmos por nacer ahí de la música electrónica brasileña. Bueno, escucharemos entonces Babazuno Brega, quédense para disfrutarlo. Gracias, Caloán, por estar acá, por tomarte el tiempo, por escucharnos, por compartir. Gracias, Ana, por todos estos años. Gracias por todo. Gracias a Radio Caso y gracias a todos los oyentes que estuvieron ahí con nosotros. Haciendo Minga Radial, gracias a todos. No, no, solo tengo agradecimientos. Muchas gracias a vos también, muchas gracias por la invitación, muchas gracias, sí, por la oportunidad de estar acá y sí, compartiendo un poco de mi música, muchas gracias. Y bueno, también me uno a los agradecimientos. Ha sido una experiencia maravillosa a lo largo de todos estos años. Y bueno, esperamos que esta no sea la última vez que nos encontremos, ni contigo, Caloán, ni Jenny trabajando juntas, ni toda la gente de Radio Caso que nos apoyó, que nos ha brindado todo su cariño y esfuerzo a lo largo de todo este tiempo. Y pues también muy, muy agradecida por todo el apoyo y palabras y los oídos que nos abrieron, ¿verdad? Su escucha. Y bueno, no sé qué más decir, es un momento muy, muy complicado, Sí. pero al mismo tiempo creo que también es importante darle un cierre momentáneo a los ciclos y bueno, no se acaba aquí, ¿verdad? Creo que tendremos la oportunidad de seguir haciendo Minga en otros espacios y bueno, En otros ya formatos. otros formatos, ya el futuro, el destino dirá qué es lo que sigue, pero yo creo que nos vamos muy, muy contentas de todo lo que ha sido esta experiencia. Con el corazón llenito. Así es, estuvimos transmitiendo con ustedes Ana Mora desde México. Y Jenny Ramírez desde Argentina. Feliz fin de semana para todos y feliz vida para todos también. Adiós. Chovendo aí, aqui já chovendo. Este programa fue presentado por Radio Caso.